A la verdad de la noticia. Enlace Noticioso. Primeros en la información. Aquí estamos, señoras y señores, a las 12 del mediodía con 15 minutos a través de Radio La Caribeña en nuestra filial 95.3 en la FM Estéreo La Caribeña. Si suena, continúa, por supuesto, en Lima la programación. Y nosotros aquí enlazados para ver lo más relevante de la información correspondiente a hoy, ya mitad de semana, miércoles 19 de agosto del año 2009, año de la unidad nacional frente a la crisis externa en el país y en el año de la restitución del distrito electoral de Lima provincias. Muy buenas tardes, los saluda Marco Antonio Cosío Vega. Señoras y señores, 12 del mediodía con 18 minutos, razón por la que aquí estamos a esta hora. Acaba de culminar una reunión el alcalde en el auditorio de la municipalidad con todos los transportistas, donde ha habido un descontento masivo por parte de estos dirigentes, porque se ha concesionado, se está dando rutas en concesión a quienes no le corresponde, y han exigido los transportistas, sobre todo al señor Uber, que es el subgerente de transporte, que se defina de una vez por todas el plan de ruta tan exigido, tan reclamado, tan pedido por parte de los transportistas en toda esta bendita gestión del doctor Rommel Huguilén Vega. Acaba de terminar, todavía aún ellos se han quedado reunidos conversando con algunos funcionarios de la municipalidad. Se han tomado, entre otros acuerdos, el de continuar con esta reunión para el próximo viernes, por el hecho de que en estos momentos se va a iniciar una reunión el alcalde con Semapa Barranca y también con Defensa Civil. Estaremos en cualquier momento enlazados para poder darles mayor detalle de lo que ha sucedido y viene sucediendo en la Municipalidad Provincial de Barranca. Lo cierto es que una vez más se reúnen y no tiene, digamos, una solución el tema de transporte. Muy cuestionado en esta reunión el subgerente de transporte de la municipalidad, porque no es para los transportistas, ha entendido de ellos, una persona capaz de poder solucionar los problemas del transporte aquí en Barranca, y sobre todo cuando hay, todo indicaría, ciertos intereses en concesiones de rutas a empresas que no le corresponde. En fin, lo cierto es que Barranca continúa con un tremendo caos vehicular, con una informalidad y una falta de criterio para solucionar este latente, este problema de el transporte. Lamentablemente esta reunión no ha tenido de repente la solución, no ha tenido las consecuencias que ha debido de tener, que es precisamente ir buscando la tranquilidad a los transportistas y sobre todo el que se cumpla ya con iniciar este tan ansiado plan de rutas para mejorar el transporte en nuestra provincia de Barranca. En cualquier momento, vuelvo a repetir, estaremos conversando con ellos porque nos interesa saber cuál es su posición frente a esta reunión a la cual habían convocado las autoridades. Doce del mediodía con 22 minutos, 4 casos confirmados y una muerte es la estadística que nos ha proporcionado el día de hoy la doctora Nancy Salazar, estadística que se conocía sobre los casos que se han presentado de la gripe AH1N1, esta gripe de la influenza, llamada de esa manera la gripe porcina. Tenemos con ella una entrevista, hoy conversamos, porque efectivamente 3 casos que ya han pasado de ser cuadros graves a cuadros prácticamente leves, casos que han sido superados por estas personas en Barranca, y una que falleció aquí, que ha fallecido por la gripe AH1N1 y una serie de complicaciones. Hay 3 casos más que están siendo analizados en la ciudad de Lima. Ustedes sabían, y seguramente al llegar al hospital de Barranca, durante varias semanas o varios días de 2 semanas aproximadamente, se había instalado una carpa, para poder atender a las personas con síntomas de la influenza o de gripe común o algún resfrío. Sin embargo, causó extrañeza que esta carpa ya no se encuentre en el frontis de la radio, en el frontis del hospital. La pregunta que se hacían es ¿por qué? ¿Ya bajaron la guardia? ¿Ya no hay por qué preocuparse con relación a la gripe H1N1? ¿Por lo que el ministro de Salud ha dicho que ha decrecido las cifras? Pues bien, nada de eso de lo que se especulaba es cierto, todo lo contrario. La carpa, hemos ingresado hoy al hospital, se ha instalado en el interior porque fuera del hospital, por este agudísimo frío, este clima tan castigador en invierno, sobre todo este año, perjudica a las personas que precisamente están en ese lugar donde las veredas, donde incluso parte de la pista, parte del asfaltado, amanece completamente mojado, completamente húmedo. La doctora Nancy Salazar, entre otros, también nos da recomendaciones, advertencias y sobre todo lo que debe de hacerse frente a una enfermedad. La estadística, si bien es cierto, no es con casos como en otros lugares del país tan alarmantes. Aquí solamente se han registrado oficialmente 4 más una muerte de un anciano, una persona de 80 y tantos años que se le había tenido ciertas complicaciones, pero hay 3 casos más que están siendo sus análisis examinados en la ciudad de Lima, y que por esta situación de la gran cantidad de casos que se vienen presentando a nivel nacional es que tienen que durar unos una semana, 7 días aproximadamente. Por otro lado, también en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, conversamos con la señora Mardelí Arévalo González. Ustedes saben que estamos en el decenio de las personas con discapacidad, la inclusión de ellos ante nuestra sociedad. Se viene realizando una serie de actividades, acaban el día de ayer de terminar las que fueron parte de su aniversario. Pues bien, ahora definitivamente les corresponde continuar con esta tarea, este trabajo que aún todavía a nuestra sociedad le cuesta asumir, toda vez que se mantiene este prejuicio en las personas de rechazar en todas las instituciones, incluso en algunos hogares, a estas personas que tienen limitaciones físicas, otras mentales, pero que de una u otra manera tienen otras capacidades que les da la posibilidad a ser incluidos en nuestra sociedad y seguir una vida normal. Interesante el tema que hoy conversamos con la señora Mardelí Arévalo González, que es la encargada de la oficina de la OMAPET aquí en nuestra ciudad de provincia Barranca Capital. Por otro lado, como lo habíamos indicado ayer, se voceaba, se comentaba la llegada del viceministro de Transportes y Comunicaciones al kilómetro 188 de la Panamericana Norte, exactamente en lo que significa la intersección Caral y la Nueva Panamericana, y donde se ha registrado en los últimos meses una serie de accidentes con consecuencias de vidas mortales. Es decir, que ayer el alcalde provincial, el alcalde de Supe, el señor Waldo Núñez, el alcalde de Pativirca, también se hicieron presentes en esa reunión con el gobernador, con la policía y representantes de Norvial y Ministerio de Transporte para analizar, para evaluar esta situación de esta vía. ¿Qué se necesita hacer? ¿Hay que anularla? ¿Hay que cerrar esta vía para evitar accidentes? ¿Hay que poner semáforos mientras no se termina o no se empieza la segunda etapa de la construcción de esta Panamericana nueva, donde tienen que construir un óvalo, donde tienen que construir vías de acceso para evitar este tipo de accidentes? Pues vamos a irnos a una pausa comercial, es hora de la misma, 12:27, y vamos a regresar ya con el desarrollo de las informaciones en esta presente edición, la de hoy miércoles 19 de agosto del año 2009, año de la Unidad Nacional frente a la crisis externa en el país. Marco Antonio dice muy buenas tardes, no se mueva que regresamos. ¿Sabes por qué el Colegio Divino Corazón de Jesús es el mejor en toda la región? Primeros puestos en concursos académicos, siempre los mejores en eventos deportivos, la mejor plana docente, moderna y segura infraestructura educativa. Nuestros exalumnos, cómputos generales en la Universidad de Huacho y en todo el Perú. Y sobre todo, la confianza que usted nos brinda. Por estas y muchas razones, ratificamos nuestro éxito. Colegio Particular Divino Corazón de Jesús, preparándolos para la vida. Porque Barrancas se lo merece, este y todos los domingos, gran feria del Tacutaco y Festival del Ceviche en el Tato 2 Restaurant. Tacutaco relleno de mariscos, con lenguado rebozado, con picante de pollo, con sequillo de carne, con seco de cabrito y pollo apanado. Además, ceviches mixtos, cualquier variedad de plato a solo 10 nuevos soles. ¿Qué más puedes pedir? Porque Barrancas se lo merece, gran feria del Tacutaco y Festival del Ceviche, este y todos los domingos, desde 10 soles. En el Tato 2 Restaurant, Panamericana Norte, kilómetro 196. Reservaciones al 235-2562, 998-933-933, Nextel 120 asterisco 4366. Y recuerde, fumalo Tato, un solo plato y punto. Ahora en Barranca, Ecvatur, Escuela de Gastronomía, Bar y Turismo. En Ecvatur te ofrecemos las carreras de mayor demanda en el mercado laboral y la mejor pagada en el mundo. Formamos profesionales en gastronomía y arte culinario. Estudia chef de cocina nacional e internacional, bartender, coctelería nacional e internacional y turismo, guía oficial de turismo. Te brindamos un grato ambiente de estudio, profesores de primer nivel, porque las carreras de mayor demanda en el mercado laboral solo te las ofrece Ecvatur con el respaldo del Ministerio de Educación. Convenios con diferentes empresas

Hoy hemos querido revisar con la doctora Nancy Salazar, la encargada del área de epidemiología, ¿cuándo son los casos reales? Porque se especula de 7 casos, de 8 casos, se especula de muertes que no están siendo informadas. Pues hoy, preocupados por ese tema, porque creemos que es necesario conocer, saber y sobre todo seguir al pie de la letra las diferentes recomendaciones, pues efectivamente, aquí en Barranca, el caso que tuvimos de exclusividad en el programa de darlo a conocer, se han presentado hasta el momento oficialmente las cifras oficiales de los casos de esta gripe, de la influenza, 4 aquí en Barranca. Casos de los cuales 3 están fuera de peligro, ya no están dentro del cuadro de gravedad. Han sido incluso, según la doctora Nancy Salazar, han sido constantemente visitados a sus hogares estas personas para ver cómo va el proceso de su recuperación y están fuera de peligro. Sin embargo, una persona de 83 años falleció, perdió la vida por complicaciones que suelen muchas veces presentarse como infecciones a ciertas partes de su organismo y que tienen los síntomas de la gripe AH1N1N1. Un caso, un fallecido, una muerte en Barranca por esta gripe. Y 3 casos que están siendo hasta el momento sus análisis revisados exhaustivamente en la ciudad de Lima. Pero no solamente hablamos de las estadísticas con la doctora Nancy Salazar, sino también hablamos de las recomendaciones, lo que usted debe hacer, lo que no debe de hacer y los pasos que se siguen en todo, en alguna situación que se pueda presentar con algún síntoma de esa gripe AH1N1. Por otro lado, también se habló de entre las recomendaciones del por qué que la carpa ubicada en el frontis del hospital ahora se encuentra dentro de esta institución. Aquí está la entrevista que nos concedió esta mañana la doctora Nancy Salazar, encargada del área de epidemiología. Buenos días. Sí, la carpa de atención sigue funcionando, pero en el patio de nuestro hospital. El ingreso es por el portón. Es por la lluvia. Estos días amanecen muy fríos y los pacientes se quejan porque las carpas se colocan y el agua está almacenada en la pista. No se puede limpiar eso tan fácil como el piso cuando es de cemento. Entonces hemos optado por tener la carpa los días que amanecen lluviosos y mojados en el interior del hospital. Cuando amanece seco, estaremos sacando las carpas también afuera. O sea, eso no quiere decir que hayamos bajado la guardia. Nosotros continuamos con las mismas medidas de atención que hemos tenido desde un inicio. Dentro del hospital se siguen teniendo las mismas medidas de bioseguridad en todo el personal también y la atención adecuada a cada paciente que ingresa. Por esta carpa, ¿cuál es básicamente la atención que se está brindando al público? Bien, la carpa es para atención a todos los pacientes con cuadro respiratorio. No tenemos nosotros que preocuparnos en decir si el que va a llegar ahí es el que tiene las características de ser influenza o no. Claro, porque se ha confundido un poco esta instalación de la carpa de la atención, porque piensan que solamente llegan los que tienen las características de la influenza AH1N1. Es para todo aquella persona que, tenga algunos síntomas, respiratorios por relación a ese frío. Así es, solamente es para aquellos que tienen cuadros respiratorios de cualquier tipo de cuadro respiratorio leve, moderado, es atendido allí. No necesitamos pensar en que, los que llegan ahí es influenza y si yo voy también me voy a contagiar o si yo voy van a decir que tengo la influenza. No. Ahí estamos atendiendo a todos los cuadros. Es una atención diferenciada para que los pacientes que tienen un cuadro respiratorio, cualquiera sea este, tenga que ser atendido lo más rápido posible y evitar así que se exponga más al frío en las colas o también que esté transmitiendo la gripe estacional o cualquier otro cuadro que tenga a los otros pacientes que están esperando por otras consultas. Lo que también quería hacer, recalcar a la población, es que los consultorios siguen atendiendo para todos los otros cuadros que hay. No piensen que porque estamos abocados a la influenza ya no hay la atención debida para los otros cuadros. Todos los médicos están atendiendo en todos los consultorios externos. siguen los mismos roles, de eso no se preocupen. Lo único que hemos adicionado es la carpa para la atención de los cuadros respiratorios. Aquel paciente que tiene fiebre, tos o rinorrea es atendido en esa carpa. Doctora, cuando hablamos o cuando el público se pregunta, cuando se habla de la atención diferenciada, básicamente, ¿a qué se refiere? Bien, la atención diferenciada es la atención específicamente para los cuadros respiratorios, porque nosotros sabemos que a veces a un consultorio puedo ir yo por un cuadro de repente una hipertensión o de repente otro problema digestivo, por ejemplo, pero que tenga también un cuadro respiratorio. Entonces, no, primero me hago atender el cuadro respiratorio en esa carpa de atención específicamente para los cuadros respiratorios, y luego pasaré al área que me compete, ¿no? Si yo quiero atenderme con el gastroenterólogo, si necesito la atención con el urólogo, de repente con cualquiera de los especialistas, pasa su atención después de haber sido evaluado en la carpa de atención diferenciada. Si el paciente requiere en esta carpa, el médico que lo atiende ve que el paciente requiere de repente nebulización, pasa a la nebulización. Si requiere una atención especial por otro médico, también pasa, y si es necesario que sea hospitalizado, también puede pasar de allí al área de hospitalización. Así es que no nos preocupemos, el doctor está atendiendo muy pocos pacientes en esa área, sin embargo sabemos que los cuadros respiratorios se están incrementando en el domicilio. Yo sé que son la mayoría cuadros leves y que la mayoría tampoco acude a un establecimiento por un cuadro respiratorio leve, porque sabemos con un día o dos de guardar cama, de abrigarnos bien, de tomar aguas calientes y sintomáticos para la fiebre, cede a veces estos cuadros respiratorios, que no necesitamos tomar antibióticos también, eso debemos recalcarlo. Que nos pase con sintomáticos, bien, pero no debemos de tomar antibiótico en casa. Eso sí debe ser recetado por el médico. Si creemos que es necesario tomar antibióticos, preferible acudir al establecimiento de salud para que seamos vistos por el médico y él decidirá o verá qué medicamento nos va a recetar. En otras palabras, no automedicarse, ¿no? Exactamente, no automedicarse, antibióticos, a veces sintomáticos, si es necesario tomar, por ejemplo, estoy con fiebre, un paracetamol puedo tomar, me vuelve a subir la fiebre a pesar del paracetamol, ya acudo al hospital, ¿no? Si estoy con dolor de garganta, tomo algún antiinflamatorio, un antihistamínico, pero continúo con el cuadro, ya debo de acudir a hacerme ver con el médico para que él decida qué medicamento me va a recetar. Doctora, dentro de estas recomendaciones, muchas veces los hogares optan por la medicina natural, aquello que de repente está más a la mano. ¿Pero es recomendable en cierta medida? Bueno, sí, es recomendable, porque ahorita en este momento tenemos circulando combinadamente el virus de la influenza estacional o la gripe estacional y el virus de la influenza H1N1 con cuadros leves a moderados, ¿no? No hay diferencia en eso. Entonces nosotros podemos, de todas maneras, el primer día o el segundo, solamente utilizar esos medicamentos caseros. Y si vemos que el cuadro no cede, inmediatamente tenemos que acudir al establecimiento de salud. Si hay algún factor de comorbilidad o algún factor de riesgo, acudamos también al establecimiento de salud, por ejemplo, pacientes que tienen asma, que se le agudice el cuadro, que empiezan con fiebre, que normalmente ellos no tienen fiebre, acudamos al médico para que él sea el que evalúe y él va a decidir si lo que tengo es o no delicado, que puede afectar más mi salud, ¿no? Ahora, por otro lado, doctora, el ministro de Salud ha dado a conocer a nivel nacional estadísticamente que los casos de influenza H1N1 han decrecido, es decir, que ya hay menos casos. Aquí en Barranca, hasta la fecha, en el mes de agosto, ¿cuántos casos se han presentado? ¿Hay algunas personas que están viniendo con ciertos síntomas? ¿Se habló de un fallecido, de una persona de edad? ¿Cuál es, en todo caso, la estadística que podría proporcionarnos en esos momentos? Bien, sí, a nivel nacional o en Lima generalmente están decreciendo los casos, porque Lima es el que tenía mayor número de casos, están empezando a aparecer o a incrementarse en algunos departamentos. Nosotros en la localidad de Barranca tenemos hasta la fecha 4 casos confirmados, nada más. 4 casos que han sido confirmados hasta el 28 de julio. Hemos tomado muestra a 4 pacientes, a 5 pacientes más en el mes de agosto, pero de ellos ya tenemos 2 resultados, los cuales han sido negativos para la influenza. Estamos en espera de 3 resultados. Esperemos qué es lo que nos trae. Ahora, como les explicaba también en alguna de las entrevistas, estamos nosotros vigilando más ya las IRAS, las infecciones respiratorias agudas, nada más para ver la tendencia de estas IRAS, ver si incrementan o no. A veces nosotros, como les decía, los resfríos simples estamos pasándolos en casa, pero aquellos que son un poquito más... un cuadro un poquito más grave, ya acudimos al establecimiento de salud. Entonces nosotros estamos viendo esas tendencias de las infecciones respiratorias agudas, nada más. También vemos los cuadros de neumonía, las neumonías hospitalizadas, los cuadros de IRA grave, aquellos cuadros de infección respiratoria aguda que afectan la salud del paciente, que necesariamente tiene que ser hospitalizado. A eso se está denominando infección respiratoria aguda grave. A ellos tenemos también que hacerles una vigilancia exhaustiva y de repente iniciarles el tratamiento antiviral si lo requieren, y si también es necesario de repente tomar la muestra. No se está tomando muestra a todos los pacientes, ni aunque estén hospitalizados, sino aquellos que tienen un cuadro grave que ya amerite una ventilación mecánica. El Ministerio y el Instituto Nacional de Salud están abocados ahora a hacer otro tipo de investigación en los análisis que se envían. Están tratando de hacer aislamiento viral. Entonces, si nosotros enviamos muchas muestras para hacer el PCR, nada más para ver si son influenza H1N1, vamos a llenar de muestras y no les vamos a dejar hacer el trabajo intenso que requieren hacer ahora ellos, ¿no? Confirmado en todo caso aquí en Barranca 4 solamente, confirmados. Confirmados 4 casos desde el inicio de la pandemia, que fue desde abril, ¿no? Nosotros... Ahora, dentro de esto, perdón, de los 4 casos ya todos están, digamos, salvo el fallecido, ¿no? Ya fuera de peligro, ya están fuera del cuadro de... Así es, 3 casos están ya fuera de peligro, a todos se les ha ido haciendo seguimiento, visita domiciliaria, y están bien del cuadro de influenza. El paciente que falleció, que es un paciente de 83 años con antecedente de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces no tenemos más casos confirmados nosotros hasta la fecha, pero esto no indica tampoco que estemos bajando la guardia en el hospital. Como iniciamos en la entrevista, nosotros continuamos con ese trabajo intenso de estar atentos a cualquier variación en los cuadros que presenten los pacientes. Ahora, estos análisis que se han enviado a Lima para ser examinados los resultados, ¿qué tiempo más o menos se están demorando? Demoran entre una semana a semana y media. Si los cuadros son graves, por ejemplo, nosotros hemos enviado una muestra de un paciente que estaba en UCI, que ahora ya está fuera de peligro también, estamos esperando el resultado. Ese debe llegar lo más pronto posible, pero lo hemos enviado recién el día de ayer, esa muestra. Entonces tenemos que esperar el resultado. Ahora, en esa espera, ¿cuál es el tratamiento al paciente? ¿Se le aplica, o en todo caso se le da el Tamiflu, o hay un proceso distinto? Así es. No esperamos el resultado de la muestra. Empezamos inmediatamente el tratamiento con el antiviral, el Tamiflu. El paciente va mejorando el cuadro, sale del cuadro, y esperamos el resultado, nada más ya para confirmarlo, ¿no? Y ver cómo va la tendencia de las iras graves, porque los otros cuadros leves ya se están dejando de lado, se está haciendo la vigilancia más a los cuadros graves, nada más. Doctora, finalizamos con recomendaciones. Siempre es bueno estar constantemente diciéndole a los padres de familia, sobre todo a las criaturas, por este frío, que al parecer va a continuar todavía por unas semanas más, siempre recordarles las medidas que tienen que tomar. Así es, eso nunca está de más en realidad. Iniciamos con la etiqueta de la tos, no debemos olvidar eso, ya eso debe de quedar constante en nosotros, el uso de papel higiénico o un pañuelo desechable cuando tosemos, estornudamos, o si no lo tuviéramos, usar el antebrazo, ¿no? Como siempre les digo también, es necesario andar con una bolsita de plástico de repente en la cartera, en el bolsillo, donde vamos a eliminar este papel higiénico que tenemos nosotros, que utilizamos, porque dónde lo echamos si es que nos agarra en la calle, en el carro, en cualquier lugar, ¿no? Tenemos que tener una bolsita en la cual eliminaremos estos papeles higiénicos utilizados en la tos o en el estornudo. No debemos de guardarlo en el bolsillo ni tirarlo tampoco al piso. Ya esa es otra de las normas que debemos de tener, no ensuciar, no eliminar al suelo, nada, nada, ni siquiera ni el papel higiénico ni otras cosas, ¿no? Lo otro es el lavado de manos lo más frecuentemente posible, porque de todas maneras cuando nosotros a veces estornudamos o quedan algunos gérmenes en la mano, entonces el lavado de manos lo más frecuentemente posible para no transmitir por contacto a otras personas este virus que nosotros podemos haber dejado en nuestras manos, no automedicarnos. Y lo otro más importante, ahora que los chicos han regresado al colegio, si tienen síntomas respiratorios, y no asistir preferible al colegio los primeros dos días. Luego ya podemos asistir con todas esas medidas de recomendación que tenemos, el uso del papel higiénico, y si es necesario usar mascarilla quirúrgica cuando estamos mal en casa, para evitar el contagio al resto de las personas que están con nosotros, ¿no? En este frío, ¿las bebidas calientes son las más recomendables en general para toda la familia? Así es lo más recomendable, el uso de agua, utilizar aguas tibias, aguas calientes para tomar durante todo el día, y abrigarnos, eso no debemos de olvidarlo. A veces sale un poquito el sol o calienta un poquito a mediodía y nos empezamos a desabrigar, en la tarde corre el aire otra vez. Entonces siempre tengamos a mano una chompita, una manta, para que cuando salimos a la calle, para que cuando nos agarre esos cambios de temperatura no estemos expuestos al frío durante media o una hora, que luego llegaremos a casa ya con síntomas de gripe, ¿no? Era Marderí. Atentos a la hora exacta, 12 del mediodía con 52 minutos. Estas son las recomendaciones, todo lo que usted debería o debe tener en cuenta en casa con esta gripe, estos síntomas que están causadas o siendo causadas por la, digamos, el friaje que estamos recibiendo a diario. Hay un clima realmente muy malo, hay un clima que está perjudicando mucho a la salud y sobre todo de los niños. No hay que temer en acudir al médico cuando hay síntomas de dolor de garganta, de estornudos o de una gripe ya un poco más complicada por el tema de la influenza H1N1. Esa es otra cosa. Hay que de todas maneras prevenir, tomar en cuenta las recomendaciones y esperemos pues que estas estadísticas no sean si bien alarmantes, pero sí para que usted tenga en cuenta lo que debe de hacer. Y las recomendaciones que hay que seguir al pie de la letra y la cultura de higiene que aún todavía nos falta definitivamente asumir. Esta es la hora exacta, 12:53, tenemos que irnos a una pausa comercial a esta hora de el mediodía y vamos a regresar con más información y con enlaces en esta edición, la tercera de esta semana de Enlace Noticioso, la fuerza informativa de la FM Estéreo a través de la radio, que es territorio también de Barranca Caribeña. La marca de la cumbia. Cumbia en Barranca 95.3. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio.

en la Panamericana Norte, kilómetro 191, aquí en Barranca, a 200 metros de la entrada al cementerio de Los Anitos, para ser más exactos. Teléfono para sus reservaciones al 235-3816 o al 98-54-3156 o al 98-87-57-503. Estacionamiento y seguridad permanente. Ahí los espera Sama 11, el restaurante campestre que cuenta, vuelvo a repetir, con pista de baile y con juegos recreativos para sus niños, que le van a permitir pasar y disfrutar momentos realmente gratos e inolvidables y tardes irrepetibles. Sama 11 los espera. Bueno, y efectivamente, como lo habíamos anunciado hoy en horas del mediodía, al promedio de las 11:30 de la mañana, para ser más exacto, se inició una reunión con los transportistas, una reunión que se había pactado con las autoridades. Estuvo también, por cierto, el subgerente de transporte, estuvo el alcalde, estuvo el comandante, estuvo el gobernador, que por cierto ahora lo vemos muy continuo, muy seguido en esas reuniones, y otras personalidades, otras autoridades que estuvieron presentes para abordar el tema del pedido de los transportistas de una ordenanza, y también a la vez para abordar, tocar el tema de las de cómo se viene aplicando el cambio de rutas que la subgerencia de transporte ha realizado, y el aumento ahora de la flota en las vías. Se está dando concesión, se está permitiendo unas concesiones de ruta a empresas que ha entendido de los transportistas no es la más adecuada. Una reunión que está todavía aún realizándose en nuestra municipalidad, y en cualquier momento vamos a tener enlace, vamos a tener comunicación con el auditorio, porque no solamente es esta reunión, se está realizando también una reunión previa con Defensa Civil antes de abordar el tema Semapa Barranca, que por cierto nos ha enviado en estos momentos una nota de prensa que quiero darlo a conocer. Dice la nota lo siguiente: Semapa Barranca realiza, y esto fue el día de ayer, una capacitación a todo el personal con el objetivo de ampliar sus conocimientos y mejorar sus actitudes en el desempeño laboral del personal del Departamento de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia Administrativa y el apoyo de imagen institucional. Viene desarrollando un plan de capacitaciones dirigidos a todo el personal que labora en esta empresa, Semapa Barranca. La capacitación se realizó gracias al apoyo del señor Richard Flores Abán, quien es gerente general de la empresa Florizac. Presencia del ingeniero Maribel Alvarado, que es asesora de negocios de la empresa SICA Perú, Sociedad Anónima, fue fundamental para realizar esta charla de capacitación que llevó a cabo con éxito el día 13 de agosto, y asimismo se contó con la participación de la empresa Tuboplas, representado por su gerente de ventas en provincias, el ingeniero William Yaptop. Ambas empresas, según lo que dice y refiere esta nota, apuestan por el desarrollo intelectual y técnico de los trabajadores en diversos aspectos o áreas de las empresas relacionadas a la construcción. Al promedio de las 6:30 de la tarde se dio inicio a esta capacitación programada, y los profesionales y especialistas de la empresa SICA Perú, Sociedad Anónima, expusieron diversos temas relacionados a los productos que son usados en la construcción, donde el tema central fue impermeabilizantes y sellantes, a cargo del arquitecto Yankai, que es expositor principal de la capacitación. Por su parte, los profesionales de la empresa Tuboplas expusieron sobre aplicación de las nuevas normas ISO e instalación de tuberías PVC, a cargo del ingeniero Guillermo Villa, quien fue o es expositor o fue expositor central de esta parte técnica. Ambas charlas de capacitación contaron con la asistencia y participación de los trabajadores de la empresa Semapa y algunos funcionarios del área de obra de la Municipalidad Provincial, y además de algunos invitados que estuvieron de Paramonga y Supe. Concluida la capacitación, los profesionales de la empresa SICA Perú y Tuboplas obsequiaron premios a todos los concursantes que participaron atentamente a esta capacitación. Y cabe también, por cierto, en esta nota resaltan destacar el apoyo brindado por el directorio de la Gerencia General para realizar estas actividades, que servirán de una otra manera para obtener personal eficiente en las labores que asigne la empresa. Es una de las notas de las de prensa que hemos recibido de parte de Semapa Barranca, y que de una otra manera esta nota nos permite darnos cuenta de esta digamos ese trabajo que viene realizando, empeñados precisamente en mejorar con estas capacitaciones el trabajo, definitivamente el trabajo de esta, de los trabajadores, el trabajo que viene realizando estas empresas que están dedicadas a este importante rubro que es el servicio de agua, y que nos merece, por cierto, toda esta nos merece nuestro reconocimiento en todo caso cuando se trata de mejorar el servicio y la atención y sobre todo los trabajos. Esta es la hora exacta, Caribeña Radio, 1:04 p.m. en todo el territorio nacional. La hora exacta, esta es la hora exacta en todo el país, son las 13:06. El día de hoy conversamos sobre un tema el día de hoy con la señora Mardelí Arévalo, porque hemos venido haciendo un seguimiento a la tarea y al trabajo que viene realizando desde el Congreso de la República, por supuesto, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Recordarán ustedes que estamos en el año o en el decenio de las personas con discapacidad, y la finalidad es precisamente incluirlos, darles la oportunidad en esta sociedad que todavía aún no terminamos el prejuicio de rechazar a estas personas y no brindarles la facilidad de atención, sobre todo cuando se trata de visitar a estas personas a la municipalidad, ya sea provincial, una municipalidad distrital, o cuando van a un banco, cuando van a una institución para hacer algún trámite, etcétera, etcétera. Todavía aún no nos damos cuenta, no entendemos que esas personas tienen los mismos derechos, que tienen limitaciones físicas, efectivamente, pero eso no los impide hacer formar parte de esta sociedad. Lima es uno también, por cierto, de los lugares donde aún todavía la gente no tiene la cultura del respeto y la cultura de la consideración. Y por eso que muchas veces cuando viajamos a Lima, si estamos en Lima, subimos a una cúster, subimos a un micro, subimos a una combi, subimos a una unidad que nos transporta a los diferentes distritos, vemos asientos, que son los primeros normalmente, donde se indica asientos reservados para personas con discapacidad. Pues esos asientos sirven también para personas que de repente de la tercera edad, personas que están en gestación, en fin. Sin embargo, hay personas que se sientan, toman esta, digamos, estos asientos Y cuando ven a una persona que está en ese de edad, o una persona que tiene cierta discapacidad, lo único que hacen es quedarse dormidos, disimular y no brindarles el asiento. Es decir, nos falta mucha cultura, y sobre todo ahora que hay una ley que se está promulgando o se está estudiando en el Congreso de la República de sanciones y normas frente a las personas que no cumplan con estas, digamos, estas necesidades obligadas en nuestra sociedad para permitirle a las personas con discapacidad darles el lugar que realmente se merecen. Es por eso que se viene trabajando en todos los lugares de nuestro país, sobre todo cuando se quiere ahora cambiar, y creo que es necesario, el hábito de la cultura del rechazo y la discriminación. Hoy conversamos con la señora Mardería Arévalo. Acaba de culminar 6 años, o sea, han cumplido 6 años de haber formado esta OMAPET, estas oficinas que están en todo el país, y que ahora, por cierto, les están permitiendo a estas personas a través de las organizaciones no gubernamentales, caso de Trasprospo, de llegar para capacitarlos en talleres de arte, de cultura, de danzas, y es más, también de artesanía, y donde están formándose ferias para vender sus productos. Bien por ello, porque les permitimos a estas personas sentirse útiles en nuestra sociedad. Y sobre lo que realmente es estas campañas y sobre todas esas actividades de la OMAPET, precisamente conversamos hoy con la señora Mardería Arévalo. Señora Mardería Arévalo, la OMAPET estuvo de aniversario. El día de ayer han culminado sus actividades. Hemos estado informando de algunas de ellas. ¿Cuál es, en todo caso, la de este año, el balance, el resumen de esas actividades de este aniversario? Bueno, primeramente tengan ustedes muy buenos días, agradecerle por la entrevista y darles el saludo, más que nada, el saludo cordial de nuestro alcalde provincial, doctor Romero Milén Vega. Bueno, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, que es la oficina de la OMAPET, ha estado de aniversario, es cierto, y hemos tenido 4 días, ¿no?, de actividades que han estado programadas, de las cuales hemos tenido la mini feria que se ha realizado en la plazoleta, el domingo el izamiento, la donación de bastones, y también hemos continuado con la mini feria. El día lunes que hemos tenido una conferencia también acerca de la temática de la salud y los derechos de las personas con discapacidad, que ha estado a cargo también de que nos ha apoyado el doctor Enzo Espinosa Torres del Hospital de Apoyo de Barrancas. Y también el CB Fernando Carvajal Segura, con lo que es los temas de inclusión social y inclusión educativa. Y el día de ayer martes, que hemos tenido un compartir y un show infantil con todas las personas con discapacidad de la provincia en el comedor infantil. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cuál es el aniversario? Es el 6º aniversario que ha cumplido esta oficina. Muy bien. Ahora, pero la OMAPE también, por cierto, viene trabajando hace mucho tiempo. Hemos sido testigos, hemos estado en ciertas reuniones, forum, conferencias, etcétera, etcétera, con la Comisión Especial de Discapacidad, que vino incluso el Congreso de la República. En fin, ¿cómo viene trabajando la OMAPE? ¿Cuáles son, en todo caso, las proyecciones? ¿Qué es la finalidad? ¿A dónde quiere proyectarse? Porque sabemos también que hay la Hidrapos, porque la ONG, que los ha estado apoyando con talleres, que se han clausurado, incluso se han aperturado otros. Es decir, que la OMAPET en estos 6 años, podríamos decir que ha ido creciendo paulatinamente. Bueno, así es. Actualmente en esta gestión se han venido realizando mucho más actividades, proyectándonos a cosas más integradas, ¿no?, para las personas con discapacidad. Cuando nosotros recién en el año 2007 en esta gestión ingresamos, hubieron 111 personas con discapacidad registradas. Actualmente contamos con 760 personas, pero nos falta aún más, porque según el INEI, a nivel provincial, tenemos 12.942 personas con discapacidad, y nos falta un montón. Pero seguimos trabajando, por ello vamos también a crear el voluntariado de la OMAPET, en la cual tenemos personas de los anexos que coordinamos, más que nada con las promotoras de salud, que nos están apoyando. También si bien es cierto, sí, EDAPROSPO, hemos hecho la municipalidad con EDAPROSPO el proyecto de fortalecimiento de Miomapec y el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, ¿no? En las cuales han venido elaborándose los talleres en lo que respecta a lo que es tejidos y lo que es bisutería. Y bueno, ahora las personas con discapacidad están ellos también exhibiendo y vendiendo sus productos, ¿no? Si bien es cierto, ahora estamos tocando puertas a las diferentes empresas, ¿no? A las micro, pequeñas empresas también, para que nos apoyen con los productos de estas personas que están trabajando, ¿no? Y damos gracias también, ¿no? Agradecemos también a las personas, a las instituciones que nos están apoyando, porque sí, estamos dejando el producto, ¿no? En las diversas tiendas. Pero no solamente eso, sino que queremos poner una pequeña vitrina en la cual también no vean, y también un afiche donde esta tienda está apoyando a las personas con discapacidad. Yo creo que es una manera también de que ellos no se sensibilicen a nivel provincial, todas las empresas, las instituciones, porque también estamos tratando de insertar laboralmente a estas personas. No, porque el tema no simplemente pasa porque vendan su producto, sino que ellos también se sientan recibidos. Porque esa es un poco la finalidad e intención de este diseño de personas con discapacidad, de la inclusión, de que todos perdamos ese prejuicio de que esas personas no tienen la misma capacidad y que de repente las rechazamos. Muchas veces se han quejado de ellos, hemos sido testigos de ellos, que muchas instituciones los rechazan, no les dan las facilidades. Entonces, no le estamos a estas personas ayudando realmente a que se incluyan en nuestra sociedad. ¿Cuál sería la recomendación a toda la población frente a este prejuicio que aún todavía no culmina? Bueno, hay que sensibilizar a la población en su conjunto, ¿no? Estamos saliendo y, bueno, explicarles, ellos entienden, ¿no? Si bien es cierto, hay una ley que los ampara, mucho más aún con la nueva ley que se ha promulgado el 2 de julio, la 27050, con la modificatoria, la 28164, en la cual